Bueno, vamos a seguir un poco la movida esta del espectáculo, de los shows. Sí. Y me enteré por ahí de que está por reabrir o volver Electric Circus, un icono de la zona sur de la música. De ¿quién no fue tiempos? Electric Circus? Yo iba en su momento en la calle de Videla 82. Legendario. Un lugar, acá en Quilmes había pocos boliches, ya no queda ninguno de esa época, pero bueno, Circus era top. O sea, los más emblemáticos eran El Silan y Circus. Eran los claro, más. Exacta, sí, y Cuernavaca, sí. Que es Cuernavaca, digamos que se fue antes, ¿no? Cerró antes. Vamos a preguntarle para eso a Alejandro Quattrocchi, a quien tenemos del otro lado de la línea. Te habla Nicolás, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia y a todos ustedes ahí en el estudio. Bueno, un gusto saludarte y queremos saber de qué se trata lo que al principio que estábamos viendo en las redes o por ahí a través de algún portal, si vos lo podés confirmar de buena fuente, ya que sos el hacedor de este regreso, ¿no? Sí, mira, antes que nada quería hacer una pequeña aclaración porque ciertas redes que no son la nuestra, ciertas páginas que no son la nuestra, intentaron confundir a la gente. Ajá. Por lo tanto, quería avisarles que nuestra página oficial es Electric Circus, Volver al Futuro, donde hoy estuvimos haciendo también, va a haber imágenes de las pruebas de sonido y demás, con los legendarios DJs de Electric Circus. No es un DJ, son los DJs de Electric Circus. Entonces, quisieron medio confundir y la gente está reservando por la página entrada, si no quiero que nadie se confunda. Ah, no, hay que entrar a la oficial. ¿Es una página de Facebook? Es una página de Facebook, que es Electric Circus Volver al Futuro. Esto es marca registrada. Y tenemos la patente en nuestro poder, tanto yo como Néstor Laurenzana, que era bueno, en ese momento el marido de Olga. Sí. No sé si recuerdan. Entonces, bueno, nada, quería ese puntito aclararlo porque que creó ciertas dudas, incertidumbres, pero no. Ahora vamos a todo lo que me quieran preguntar. No, ahora te quería preguntar, bueno, ¿cómo se les ocurrió este regreso, ¿no? De Electric Circus, como decíamos antes, ícono de la música en los 80 y los 90 en Quilmes, ¿no? Ir a bailar. Bueno, mira, salida obligada. Sí, esto empieza con Néstor, que se comunica conmigo hace 2 años ya. Y teníamos la patente, como ya te dije, y como marca registrada. Bueno, dijimos, ¿qué tenemos acá? La llave de una Ferrari, la de un Fiat 600. Yo dije, acá tenemos la llave de una Ferrari. Uh-huh. Empezamos a recorrer lugares. 2 años estuvimos y veíamos lugares que por ahí servían, pero para mí eran para nosotros de dudosa calidad estructural, y algunos en unos puntos geográficos que no eran los que buscábamos para la seguridad. Claro. Por lo tanto, bueno, ahora llegó el momento y bueno, y lo relanzamos con gente que nos apoya y mucho, que si vos me permitís, ¿los puedo nombrar? Sí, por supuesto, los podés nombrar. Después, bueno, Cervecería Quilmes, que bueno, nos da un apoyo impresionante, Quilbeb. Parrilla El Gaucho, ahí en la Valle Conesa, la lo de conocemos a Walter, creo que, ¿no? Sí. Y Roberto Rosas en Bernal. Y bueno, creíamos que necesitábamos que la gente tenga un lugar, porque hicimos un pequeño estudio de mercado y la gente como nosotros decía que no tienen un lugar donde ir. Entonces, si yo te tiro un pantallazo ahora, te vas a encontrar con que el lugar tiene 2 ascensores para discapacitados, baños para discapacitados, lujosísimas escaleras, unos baños de primera, un piso terrible, una robótica, un sonido espectacular, y era lo que nosotros buscábamos para darle el primer nivel que siempre tuvo la disco. Lo único que ahora tenemos es un punto geográfico distinto al que estaba. Vamos a decirle a la gente dónde va a ser el lugar, a partir de qué día, y aparte quería saber si esto va a ser en forma transitoria, si va a ser una o dos fechas, o si va a ser definitivo. quiero aclararle a la gente para justamente eso, que no se confunda que esto no son fiestas retro o de reencuentro de gente Electric Circus. Reabre Electric Circus. Ah, reabre. O sea, está confirmadísimo entonces. Está instalado Electric Circus, se llama el espacio Q8, el lugar, y se encuentra en la calle Guido y San Martín. Imposible que la gente se pierda. Sí, un lugar muy bien ubicado. En donde un lugar que no quiero mezclar. Sí. No se mezcla Q8 con otra cosa que hay ahí en el lugar. Va a haber un catering para todos, siempre, todas las noches. Le tengo que dar las gracias a Danielito de Odone, que con esa cara de bueno sale de la cuadra y te atiende. Va a haber sectores VIPs, los cuales algunos en esta inauguración son de gentileza, pero después directamente se venden los VIPs. Ya tenemos vendidos, creo. Y los VIPs de acá están muy de los VIPs ahora en los boliches es una estrategia en Capital Federal. Todos los boliches tienen su VIP. Sí, la verdad. Ahí donde uno también aprovechar para invitar a una celebrity, a alguna figura, ¿no? Sí, que las va a ver, va a haber sorpresas. Yo no puedo tirarte al aire a nadie porque si no deja de ser la sorpresa, pero qué sé yo, las mesas te las va a estar sirviendo gente muy amable y muy especial. Uh-huh. Para que se den una idea. Bueno, tenemos que decir qué día va a ser. ¿Cuándo abres Electric Circus? Sábado 14 de septiembre, las 23 horas ya la van primera, a estar abiertas las puertas. La primera noche, sí, la primera noche. Va a haber alguna sorpresa en la puerta para mientras que la gente esté ahí. Quiero que vengan, que la pasen bien. Que estén cómodos, no le rompemos la cabeza a nadie con los precios. Las entradas son anticipadas, ¿eh? Las entradas se pueden conseguir a través de la página de Facebook, ¿no? Y si no, sí, claro, pero las van a tener que retirar en el punto de venta donde ellos digan. ¿Entendés? Por ejemplo, yo quiero a nombre mío, entonces en un sobre se le pone a nombre de tal persona, por ejemplo, en heladería El Polo. Que las quiera retirar por Rosas Bernal, va por Rosas Bernal, o el que las quiera retirar por lo de Oscarcito, por la parrilla del gaucho, las retira por la parrilla del gaucho. Además de eso, si quedan, creo que sí, porque hay una capacidad bastante amplia, el salón es bastante grande. Yo ahora ya Oscarcito del Gaucho, que lo nombraste, si nos está escuchando, ya le mando un saludo desde acá, que es amigo nuestro. Un tipazo, sí. La verdad. Un grande, de verdad. Le mandas un abrazo gigante de parte mía. Yo me comunico con él permanentemente. El tema es que, bueno, después va a haber los talonarios, obviamente, ¿no? Son todo de venta anticipadas. Y tranquilos, va a haber gente, mucha, pero somos grandes, están apretados, ¿viste? Ya no es como cuando éramos chicos, porque viene gente de 35 años, como hay gente que me preguntó que va con 65 años quiere venir al Electric Circus. Y sí, ¿por qué no? Aparte, el logo es el mismo, por lo que vi. El logo es el mismo, no lo puede utilizar nadie. Claro. ¿Me comprendés? Sí. Ya va a haber afiches en algunos comercios determinados, dando publicidad de muy buena calidad. La gente que adquiera su entrada está hecha en una calidad muy linda para que las guarde. Como un recuerdo, como lo han hecho siempre, porque me han llegado imágenes que me sorprendieron, que la gente haya guardado eso como una pieza de museo. Sí, aparte la gente tiene guardada también había souvenirs de Electric Circus, había llaveros, todas esas cosas que sí, de a poquito vamos sumando cosas. Somos un gran grupo de gente que está atrás de esto. Pero bueno, los responsables directos somos Néstor Laurenzana y yo. Y nada, quiero invitar a toda la gente que venga a divertirse, que la pase bárbaro, que los esperamos con ansias, tantas ansias como las que tienen ellos de que abramos el 14, que el que maneja no tome, por el amor de Dios se lo pido. Y estamos que vaya el conductor responsable. Que sí, vaya un conductor designado, ese es mi mensaje. Sí, acá tenemos un conductor responsable que se llama Gastón. Sí, exacto. Bien. Entonces, bueno, perfecto, ese es el mensaje. Después que hay otro Gastón que no es responsable, es irresponsable. ese pasó a ser yo, ¿entendés ahí? Ese no, porque ese ingiere de todo. Va a tomar toda la noche. Nico, por favor, Nico. No. Es retrotraer a la gente a cuando tenía 15, 18, 19 años. Sí, me acuerdo, ¿quién no fue a Circus? Yo he ido muchas veces, ¿quién no iba? ¿Quién no fue a Exila? ¿Quién no fue a Circus? Y Circus era como alta gama, porque ahí era donde iban, digamos, las chicas más pretenciosas. Y no entrabas así nomás, entrabas bien vestido, no, claro, zapatos. Sí. Y hoy te digo que vas a encontrar alta gama, ¿eh? Claro. También, cuando entres al lugar, encontrás alta gama. Y me imagino que... Sin pecar de falta de humildad, te digo, la verdad, está preparado para eso. Les queremos dar lo mejor. Bueno, Quilmes necesitaba... ¿Cómo? Quilmes necesitaba ese glamour que de cierta forma se fue perdiendo, ¿no? Bueno, a poquito lo vamos recuperando y se está trabajando y mucho, y nos separa desde la mañana hasta las 11 de la noche. Estamos a contrarreloj, pero las cosas van muy bien encaminadas. Vuelvo a repetir, no confundan una fiesta de un reencuentro con Electric Circus, que abre sus puertas y todo para quedarse. ¿Qué día va a funcionar? ¿Los sábados? Al momento, por un tema de capacidad y de un estudio de mercado, tenemos sábado 14, sábado 21, día de la primavera. Después, el primero sábado de octubre, tenemos una noche especial que te la voy a nombrar, te la voy a dar, que de muy muy lindo, de muy buen gusto todo, porque estuve en contacto con ellos y hasta piezas del museo van a tener, que van a tener la noche de los héroes de Malvinas. Ah, muy bien. Queremos ser en esta época muy inclusivos, somos muy inclusivos y todo el mundo tiene derecho a, la verdad, a pasarla bien y viste, con esa ansiedad que te preparás porque te invitan a un casamiento y... Bueno, me parece bien. Viste, y te estás preparando desde la mañana y estás contento para ir y todo eso, y que vuelvan a... Se van a reencontrar personas, qué sé yo... De los colegios, creo que va a estar muy bueno. No tenemos dudas de eso. Bueno, recordamos la página para que entren y chusmen todo, que es Electric Circus. Volver al futuro en Facebook. Ahí pueden ponerle me gusta y se van a enterar día a día de todo lo cómo va progresando Electric Circus. Sí, no. Aparte, Tefi, que es muy amable, que es la publicista, contesta todo, y a veces que está, yo contesto personalmente. Sí. Que acá se atiende a todo el mundo. Y ahí permanentemente van a empezar a subir temas en estos días ya, que la gente los va a escuchar y sí, ya. Ahora le vamos a decir a Damián que como cierre de nota nos agasaje con algún tema que sonaba. Él ya sabe, porque él iba a Electric Circus, algún tema de esa época, ¿no? Para la audiencia de Frecuencia Show, este programa que hace ya más de 15 años que está al aire, ¿no? Gracias, Nico. Y perdón, Alejandro, y vamos a estar presente en la apertura. Sí, supongo que sí. Sí. Escúchenme ahí, fíjense que paso por el piso, creo, en la semana próxima. Paso por el estudio. Vale. Bueno, estamos los miércoles a las 17 horas, acá en la radio. Bueno, no sé, después hablen con Tefi a ver en qué momento puedo ir. Bueno. Por ahí hablamos un ratito más y les voy a dejar un par de entradas para que sorteen entre el público. Bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos, Alejandro, y bueno, toda la suerte para esta vuelta de Electric Circus a Quilmes, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes, Nico, a todos ahí, está Gastón, a todo el equipo. Sí, todo, y está también Gastón, Claudia, que es la directora de la radio, todos están acá. Sí, a Claudia, a todos, y bueno, beso enorme a toda la gente que nos está escuchando, bienvenidos todos, y vamos vamos para adelante y muchísimas gracias, Nico. Bueno, Electric Circus, Volver al Futuro, acuérdense. Y vamos con un temita para nostálgico. A ver, ¿no? Dami, ¿qué vas a tirar? A ver qué nos tira. A ver, ¿lo puedo escuchar? Sí. Hathaway, What is Love. Oh, sí, recién hicimos una prueba de sonido con eso. Faltable. Sí, hicimos la prueba de sonido hace un rato y luces con eso, una cosa de loco, sí. Bueno, toda la suerte, ¿eh? Nos vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes, ¿eh? Gracias. Beso a toda la audiencia otra vez. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, de verdad nos estamos comunicando, gracias.